tus manos va quemándome la piel. Si supieras lo que estoy sufriendo por amarte con locura, como nunca nadie amé. A tu lado pasa el tiempo sin dolor. Un secreto que yo llevo donde voy. Querida amiga, si supieras que me muero por tu amor, correrías a mis brazos sin temor. Tú eres mi gran amor, eres mi sol. Pasión de amor, amor sin miedo. Yo llevo donde voy. Querida amiga, si supieras que me muero por tu amor, correrías a mis brazos sin temor. Tú eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida. Amarte así, sin condición, amiga mía. Eres mi sol, eres mi...